Maestro, me gustaría mucho que pudiéramos platicar algo con relación a los seres extraterrestres y cuál es la importancia que tienen para nosotros, los habitantes de la Tierra, sus visitas. Con el mayor gusto vamos a platicar un poquitín sobre los seres extraterrestres. Ciertamente, es muy discutida la cuestión aquella de los platillos voladores. Unos afirman y la mayor parte niega. Hace algunos días, en Montevideo, Uruguay, una nave cósmica se manifestó a través de la misma televisión. Es claro, en medio de las discusiones, y así terminaron los locutores afirmando que lo que habían dicho, lo que la televisión había logrado captar, era tan solo el planeta Marte. En vez de seguir contemplando, pues, imagen aquella captada por las antenas inteligentes en Montevideo, pude perfectamente también evidenciando que realmente era una nave. La voladora aquella tenía un chorro de propulsión, cosa que no se ve en el planeta Marte. No jamás he oído decir ninguna chorro de Marte que Marte se propulse que tenga chorro de propulsión para volar. La forma de feita, sinceramente, de aquella nave que vieron los televidentes en Montevideo, no era duda de eso. Trataba pues de uno de sus famosos platillos voladores. Pero hay una cosa, el escepticismo va a estar terrible y no hay cómo poderlo eliminar. Este escepticismo comenzó en el siglo XVIII y ha venido cogiendo una fuerza inaudita, día tras día. Hoy ya es verdaderamente insoportable. Este escepticismo realmente solamente nos lo podemos explicar debido a la psicología de la ciencia. Indudablemente las personas están acostumbradas a mentir cada instante, a engañar. El mundo está lleno de embustes y de farsantes. En esas circunstancias, pues es imposible que la mente pueda tener fe. El hombre la sacaría. No podría ir un filósofo, un individuo que está acostumbrado a la farsa y al engaño, de dónde la tenemos. Hay un chungal que dice que cada ladrón juzga a otro por su condición. No es verdad. Al mentiroso puede ser mentira. Y es imposible que pueda tener fe. Ningún mentiroso puede tener fe. La fe es algo muy difícil. Es algo que hay que fabricar. La fe no es algo que se pueda conseguir. Dijéramos de la noche a la mañana, hay que fabricarla. No es algo empírico como muchos lo suponen. Y para fabricarla se necesita del estudio y de la experiencia. Solo a base de estudio y experiencia directa deviene la conclusión. Y como resultado de esta última, surge la fe. Jesús dijo que tuvierais fe como un grano de mostaza, no veréis nunca. Pero hay que fabricarla. Eso es obvio. No es algo típico, es algo que venga así por sí. Así pues, para no alejarnos tanto de los temas sobre los latinos voladores, interesante decir que las gentes actuales son demasiado ricas en las biografías, de modo que son 22, bastante. Muy bien, bastante, como ya dije, el 22 que les gustó no puede tener que interesar. Que no haya eso, es... Si, por ejemplo, aparece, dijéramos, un disco volador y otros lo ven, a los pocos días no faltan por ahí los chistosos, como se dice, que tiran al espacio un globo, inflado con humo, con cuerda adentro, se hacen señales con un reflector y todo, para tratar de engañar a los chistosos, y aún hacen los pezones. Pero eso, en lugar de aumentar la fe, aumenta la incredulidad, es cierto. Por lo tanto, resulta demasiado insistible la cuestión de los navíos extraterrestres. Me limitaré, pues, a explicar o narrar lo que realmente sé, lo que me consta, no lo que a otros les consta, sino lo que yo mismo he vivido. Cierto día, cierta tarde, por ejemplo, un locutor de esta ciudad capital de México, Cristo Central, se burlaba ante los televidentes sobre la realidad de los platillos volados. Cuando terminó su programa, algo insólito me sucedió. Unos 45 estaban en la calle y me llamaron para que saliera a ver una nave cósmica. Salí, ciertamente. Toda la gente, todos los jóvenes de la calle se reunieron en bola, como decimos, por aquí, para mirar la susodicha nave. Y esta venía realmente demasiado despacio y a muy poca altura. Pasó lentamente por encima de la azotea de mi casa. Todos la contemplaron. Yo había tenido una máquina de fotografía y la había fotografiado. Pero en ese momento no tenía ciertamente ninguna cámara fotográfica. Lo curioso es que, en instantes en que contemplábamos aquella nave cósmica, la mayor parte de los gente se burlaban del locutor y de la televisión. Francamente, se mojaban de verlo tan tonto, negando lo que todos teníamos en ese momento ante nuestra vida. Así pues, lo que vi, no solamente lo vi, sino también lo vi hoy, todas las personas de esa cuadra, todas mis vecinos. Este es un caso concreto, algo que me cobra. Otro día, pues, estábamos tomando un café con el maestro Gargas Cuchillo en la Torre Latina. Con nosotros se hallaba también su esposa, doña Lili. Platicábamos muy amenamente. De pronto ella clavó su mirada en un punto del espacio. Y nos llamó la atención. Y ciertamente a poca distancia, una nave cósmica que se quedaba completamente suspendida en los mosques. A poca distancia. Con la ciudad capital de México, en pleno medio día, y ya perfectamente bajo la luz del sol. Nos asombramos de verla totalmente, como diría, clavado en el aire, absolutamente quieta. Por eso se fue alejando lentamente. Pudimos observarla a pleno luz. Se perdió en el interior. Este recinto se perdió en pleno día, aquí en la ciudad capital de México. Y en cuanto a mí, en lo particular, me sucedió un caso igual. En el desierto de los Leones, cerca de esta ciudad, fui testigo de una nave que aterrizó. Afortunadamente, por esos parajes me encontraba yo solo. No tuve ningún inconveniente en acercarme hasta donde a la nave había aterrizado. La vi postrada sobre un trípode. Dio, Mario. Se abrió una portezuela y salió de allí el capitán seguido por la tripulación. Observé aquella gente de piel cobriza, mediana altura. El capitán se había puesto sobre su cabeza, o traía, digamos, como es natural, sobre su cabeza la famosa, una especie de casco, ¿sí? Que si fue pues casco, pude hablar con él. Todo eso me salió en pleno para el centro de un árbol. Luego vi al capitán me llevara pues, a otro mundo. Es que mi realce interior es el remente, estaba, la niña me llevaba más en los pesos, ¿no? Chamar, que quiere nada más. Un día, pues, mi pretensión fue muy lechuga, ¿no? Me dijo, Marte, que salió, ¿no? Tan padre, ¿no? Me di cuenta que se trataba de gente de otra escala. Para él viajar a Marte es como viajar con nosotros y hacia la esquina de la calle de Tibos. Ya eran radicales, muy nacen en armonía con el infinito. Se asombraba pues aquella dama de que nuestro planeta Tierra no se hubiera cargado con las vibraciones de otro mundo. Con la forma similar a como una planta se carga del aroma de una de esa planta que le quede útil. Yo no sé, tenía razón, dama. Y al preguntarle a ella, ¿por qué no sucede lo mismo aquí en el planeta Tierra? Yo le inicié a responderle. Esto es una equivocación de los dioses, pero luego reflexionando un poco más en ello, se debe esto al karma de los mundos. Ella asintió. La otra dama, sus compañeros también asintió. Y todos los tripulantes de la nave asintió. Sin embargo, yo continué con mis propuestas, con mis anhelos, con mis peticiones. Me dije, el capitán, tengo que escribir para la humanidad. Me gustaría traer mi mente, la cultura, la civilización y otros planetas y escribir sobre eso. El capitán a todo esto me contestó, en el camino iremos viendo. Por esto me alegré mucho. Es una promesa para mí extraordinaria. Desde entonces estoy convencido de que ingresaré tarde o temprano a ese grupo. De hecho, eso no lo digo. Y es claro que sabré aprovechar la oportunidad. En un futuro habremos de traer aquí al planeta Tierra elementos minerales, vegetales y hasta principios orgánicos. O criaturas divinas, de otros mundos habitados. Si no es hombre, sobre las culturas de otras civilizaciones de otros planetas. Con eso haremos que las mentalidades humanas se dirijan hacia el cosmos. Es claro que el proceder así ya traerán las poderosas energías de todo el megalocosmos infinito, mediante las cuales será posible que la Tierra se cargue con esas vibraciones. De esa forma ayudaremos a este planeta y a esta humanidad. Así pues, para unos las naves cósmicas pueden ser una teoría más o menos aceptable. Para otros puede ser un hipótesis. Para otros un motivo de risa. Una carcajada o un sarcasmo, nada más. Pero para mí, que lo soy, para mí que puedo platicar con habitantes de otros mundos, extraterrestres son un hecho. Aquella plática que tuve con aquella gente del galáctico, pues el señor fue amado, subió a un navío, me detuve a cierta distancia para evitar que las radiaciones se pudieran causar algún daño. La nave se estrenó del suelo, a gran velocidad, se perdió en el infinito. Así que, digan lo que digan, crean o no crean la gente, pero es algo que a mí no me interesa. Me consta, la seguiste, he platicado con sus tripulantes y es esto. Maestro, ¿cuál es el objeto que tienen los seres extraterrestres cuando nos visitan? ¿Qué se propone? Pues ellos saben del momento crítico que estamos viviendo actualmente. Por estos tiempos no vemos sino guerras, rumores de guerras. El valentía ya ejercicio, tal como nos advirtió en su sermón profético el gran Cabir Jesús. Saben que estamos viviendo un apocalipsis. No hay dinero. No tiene la utilidad en la hora postrera. Un buen saber que toda gran raza humana termina con un cataclismo. La primera raza que hubo en el mundo, pues no terminó con un cataclismo debido a que corresponde a la isla sagrada, que fue la primera y apareció en este globo, la última que dejará de existir, aunque haya cubierto tal continente con un lleno de espejo y de polos. Pero el segundo continente intervalo, así como por grandes cataclismos, fue abrazado por fuertes huracanes. La tercera gran raza que fue la menor, terminó con cataclismos. Son de luna de fuego, como dijeron los aztecas, y fuertes terremotos, esos volcanes en erupción y movimientos sísmicos. La cuarta raza, la Atlante, terminó catastróficamente. Recuerden que la Atlántida se hundió en el fondo del océano y lleva su nombre, con todos los millones de habitantes que la poblaran. Nuestra raza actual, la quinta, la raza alia, no es una excepción ni tiene corona. Incuestionablemente terminará, como dicen los aztecas, los con el fuego y los terremotos. La tierra actualmente está convulsionada. Aquí cerca, por aquí cerca, los colinas pasan la famosa lunieta que tuvo en peligro a la California entera. Una grieta submarina, una falla submarina que amenaza a la California. La idea de California habrá de ser tragada por el océano del Pacífico. Esto ya va en el mundo. No es algo extraño, no es conocido. Y todo el fondo del Atlántico y del Pacífico está lleno de tremendas grietas. Las del Pacífico son las más profundas. Hay algunas que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Los resultados que se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Y por dejar presiones y vapores que vayan intensificando, los terremotos seguirán haciendo más frecuentes y más intensos. Si por no es extrañar que pronto comencemos a ver movimientos mayores de tierra en el polvo de los océanos. Las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas de polvo. Y no habrá remedio. Aquí mismo, en nuestro país, México, parece un pueblo de días nuevos y nuevos volcán. Así pues, si aquí son momentos, que serán los finales para la humanidad. Pero esta gran dona humana será perecerá por el fuego. Y nosotros no. Esto aquí es simplemente anunciado por los grandes sabios de México antiguo. Sus profecías se cumplirán en piedra de eso. Por otra parte, la humanidad ha llegado a un grado de perversidad espantosa, terrible. El mal del mundo es tan grave que ya llegó hasta el cielo. En tales condiciones no es posible que esta raza humana pueda continuar viviendo. Obviamente tiene que ser destruida. Pero ahora lo único que podemos asegurar es que se están procesando una serie de tragedias terribles, por guerras y rumores de terror, epidemias, enfermedades desconocidas, crímenes mortales, para los cuales todavía no existe legislación, que no sean todavía estipulados en los códigos penales en su misma monstruosidad, y aún más que no existe ni siquiera forma de castigo que puedan verdaderamente funcionar las necesidades para castigar tales crímenes, porque las formas de castigo que existen actualmente resultan pequeñísimas ante ciertas monstruosidades. Anda por el camino del desastre. Una humanidad que no tiene ya amor, terriblemente perverso. El resultado tiene que ser la catástrofe. Pero saben lo que es para perder. Tratan de evitarlo. Quieren servirlo. Quieren ponerlo en contacto con la humanidad. Quieren hacer escuchar sus palabras. Pero cuando lo intentan, son rechazados a balazos o perseguidos con mayores descargas, pero les reciben con cañonazos. No hay amor de parte de la humanidad. El odio por todas partes es terrible. Quisieran aprenderlos, quisieran tenerlos entre sus manos para mover pedazos en los laboratorios, para saber de qué están hechos. Confiscar sus naves y tanques para armarlas con bombas atómicas o para invadir otro mundo de Estados. Es una humanidad que no quiere tener monstruo en un 100%. Nadie lo sabe, tiene que vivir, pero ahí está la humanidad. Sin embargo, la realidad es que algunos de ellos viven en el planeta Tierra. En el entre la misma humanidad hay gente de Marte y de otros mundos, camuflados de películas, viviendo como películas, trabajando para ganarse un pan de cada día, ese. Ellos no dicen que son de Marte, no vemos, si lo dijeran, que les creerían locos o nos asesinarían. En el fondo de una misma ciudad está bajo tierra. Allí vive una raza azul, venida de la galaxia azul. Conservan sus naves cósmicas con las cuales pueden viajar a través del inalterable infinito. Se alimentan con elementos que son marinos, algas, monitrenos, peces, etc. A su tiempo y a su hora entrarán en actividades así, para ayudar concretamente a la humanidad. Se nos ha dicho que saldrán a las calles públicas a llamar a la gente al arrepentimiento. Son extraordinariamente espirituales. Así pues, los navíos cósmicos van y bisogna trarre un materiale di più. Le faccine di un corretto da terra ci hanno tenuto l'unità. Realmente nel suo pianeta terra ci convinceranno le maricine di spazio. Ma c'è il limite che tenga via. Con un universo tan infinito, credo che è possibile che la terra sia in località. Questo risultaria assurdo, è chiaro. Questo sería tanto como pensar con mente medieval. Esto es algo parecido a las afirmaciones de los filósofos del medievo que pensaban que el cabo Finisterre terminaba a pie, aquella y que esta misma era plana o cuadrada, seca. Sí, pues, podemos tener un poquito de comprensión. Hay otros mundos en el cabo. Y las gentes de esos otros mundos las visitan. Lo que sucede es que nosotros aquí somos demasiado caros. Somos verdaderamente, digamos, caníbales con smog. Y en vez de recibirlos con los brazos y los y se les recibe a cañonar, se mandan nombres de caja a recibir, como ha sucedido en los Estados Unidos. Maestro, cuando llegue esa hora final, esa época final, ¿estos seres extraterrestres en sus navíos se llevarán a algunos humanos? A ver si es el momento preciso, el momento indicado. Llevarán de la tierra a lo mejor, lo más selecto. Salvarán a los que verdaderamente valen la pena salvar. En todo caso, ellos están dispuestos a servir y a auxiliarlos en el instante concreto. Digo, seres extraterrenos, ¿cómo sabrán cuáles son las personas que merecen ser salvadas? ¿Con qué criterio lo van a juzgar? Pues, ante todo, ellos son hombres auténticos, en el más completo sentido de la palabra. Y con ellos conocen a los animales intelectuales demasiado bien. Tienen, digamos, instrumentos preciosos para poder localizar a cualquier ser, a cualquier persona, no importa dónde viva. En qué lugar se encuentra. Así pues que, para ellos no hay, ante nosotros que ellos no es posible esta cosa. Ellos saben muy bien a quién tienen que ayudar. Saben muy bien cuál es el que merece ser ayudado. Tienen sus facultades que llevan los espirituales completamente desarrolladas. Y poseen instrumentos de ciencia extraordinarios. Durante los cuales es posible localizar a cualquier persona en el planeta Tierra. Para los hombres no hay ningún inconveniente en vivir en otros planetas por por el mundo que tenga que respirar o comer y más. No están los habitantes de la Tierra de un simple llevado a otros mundos, pero aquellos que son llevados a otros planetas también son salvados. Y de otros mundos les facilita la forma de vivir junto a ellos. Ellos, por los habitantes de otros planetas, estos que nos visitan, tienen ciencia suficiente como para protegernos debidamente. Maestro, en cuanto al Sol, a nuestro Sol de este sistema planetario, hay los científicos que al momento dicen que tienen millones de grados de temperatura y que allí no es posible la vida. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Los científicos piensan que la civilización es una bola de fuego. Hay otros que piensan que es una bola de helio. Todo eso es absolutamente imposible. La clara realidad de los hechos es que somos un mundo gigantesco. Que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. En el Sol existen polos norte y polos sur cubiertos de hielo. Enormes cordilleras cargadas de hielo. Mares glaciales. Océanos profundos. Climas medios. Climas cálidos. Allí hay de todo. Así pues, no es la bola de fuego de que nos hablan los hombres de Dios. Nos subimos a una montaña como la de Everest, nos diríamos de frío, y viviésemos en escapando a algunos sentidos, se queda en un espacio interplanetario, lo congelaríamos. Mientras más alto se esté en el río es mayor, y si ya está de muerto. Esto ya se ha corroborado el hecho de que el sol no es una bola de fuego, como es el sismo. Que si ante una llama nos vamos acercando, pues conforme más nos acerquemos, más calor sentiremos. Y por último, si nos estemos en llamas, pues nos quemamos. No se sabe con el sol de niño. Entonces, más alto estemos, mayor es el sonido. Y si nos situamos en una montaña bien elevada, podemos morir de nosotros congelados. Así pues, el sol es un mundo. Lo que pasa es que tiene ricas lunas de uranio, de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quiera que es gigantesco, sus lunas son poderosas. La radiación que emite en tales lunas es extraordinaria. Es claro que al llegar la radiación a la camada superior de los atmósferos terráqueos, son descompuestas y analizadas y convertidas por último en luz, calor, color y sonido. Así pues, es mucha atmósfera terrestre la que descompone las vibraciones de sol en luz, calor, color y sonido. No es pues cierto de que el sol sea una bola de fuego. Es un éxito. Y gracias a eso, gracias a su radiación, al enorme tamaño que tiene, puede con su radiación pues abastecer con luz, calor, color y sonido a los planetas del sistema solar, que giran alrededor de él. Pero, repito, es la atmósfera de los mundos que giran alrededor la que descompone los rayos del sol, convirtiéndolos en luz, calor, color y sonido. Estos rayos en sí mismos no encontrando oposición de ninguna especie en el espacio infinito, son completamente fríos. Lo entiendo que algunos lo han hecho. Por ejemplo, el gran astrónomo de Analista de Colombia lo hizo. Él escribió el sol con lentes negros. Y corroboró también lo que nosotros estamos viviendo. Que allí hay un oro en montañas llenas de hielo. Los polos norte y sur del sol están cargados de hielo. Y pues esto es algo que es demostrable. Se puede estudiar, confirmar, estudiándolo con lentes negros. Maestro, con relación a esas naves interplanetarias, ¿cómo es posible, como decía hace un momento, que en instantes viaje la Tierra a Marte? Simplemente cambian de coordenada, de dimensión para viajar, y se cambia de coordenada cuando se supera la velocidad de la luz. Incuestionablemente es así. Estas naves viajan a una velocidad mayor que la de la luz. Es obvio que dentro de la velocidad de la luz, dentro de la zona de la velocidad de la luz, está el mundo tridimensional de Euclides. Recordemos la fórmula de Einstein. Energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. De manera que la masa viene a ser un resultado de una modificación o de una multiplicación de la velocidad de la luz al cuadrado. Más allá de esa ecuación matemática, nos encontramos nosotros con la cuarta coordenada, con la cuarta vertical. Incuestionablemente las naves cósmicas se sumergen dentro de la cuarta coordenada para viajar a enormes distancias. Es posible sumergirse dentro de la cuarta coordenada cuando atravesamos instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Ya el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, o el mamífero racional, como se dice, logró inventar aviones supersónicos que traspasan la barrera del sonido. Sí, el Moche no debe todavía romper o pasar más allá de la barrera de la velocidad de la luz. Cuando se logre atravesar instantáneamente la barrera esa de la velocidad de la luz, se penetrará instantáneamente también en la cuarta vertical. Y solo movimos en la cuarta vertical, es posible conquistar el espacio. Pero para movernos en la cuarta vertical, hay necesidad de tratar primero la cuarta coordenada. Mientras no se trate la cuarta coordenada, tendremos una geometría completamente tridimensional. El día que seamos capaces de tener una geometría tetradimensional, o una metageometría, con la misma será factible entonces elaborar una física de cuatro dimensiones. Ya sobre ese basamento, en una física así, será posible construir navíos tetradimensionales capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Obviamente, tales navíos serían un éxito completo si fueran propulsados por la energía solar. No creo jamás que el combustible líquido se pueda conquistar en el espacio infinito, porque se necesitarían gigantescos cohetes contenidos de combustible para poder viajar siquiera a un año de luz. Ahora, cuando las distancias son mayores a 10 o 20 o 100 años de luz, ¿en qué transportaríamos tanto combustible? Obviamente se necesita de una parte superior. Entiendo que con la energía solar sí se podría conquistar el espacio infinito a condición de construir un avión basado en la cuarta coordenada de la cuarta vertical. Un avión, digamos, tetradimensional. Entiendo que esos navíos cósmicos que viajan a través del espacio y tripulados por extraterrestres se sumergen instantáneamente dentro de la cuarta vertical para viajar a través del espacio. Para esto, estos habitantes de la raza azul que se nos menciona que viven debajo del polo norte, ¿de qué planeta o de qué mundo son procedentes? Ya dije que son procedentes de la galaxia azul. Que ellos mismos existieran y tienen la piel de mundo feliz y el color azul. Son gente de una altísima espiritualidad y de gran ciencia. Tiene que cumplir una linda misión en los futuros. Antes del gran cataclismo, para el gran contrapaso en las calles, predicando a los gentes, enseñando a los gentes, llamando a todos a los arrepentidos. La humanidad, ¿cómo piensa usted que puede reaccionar, siendo que parece que entonces también intentarán meterlos en los laboratorios y sacarles la sangre y destruirlos a ver cómo están conformados? Es posible que ellos no ven. Pasan mejor, porque ya vimos nosotros el caso de un hombre de ellos, de color azul, que estuvo viviendo en Buenos Aires. Aquí un artista mío que lo conoció personalmente me informó de que encontró en un restaurante. Lo disfrutó en Buenos Aires, un hombre bien azul. ¿La gente lo tomaba como una cosa normal o...? Absolutamente no. Amigo, la cruda realidad de los hechos es que para estos tiempos de crisis tenía inevitablemente que hacerse cada vez más y más invisible en los extraterrestres. Tenga en cuenta que estamos en la edad del Kali Yuga, la edad del Yama. No es esta termina siempre en el abismo. La edad del Hierro está simbolizada por el reloj de Saturno. El reloj no anda. Como diciendo que los tiempos de fin han llegado. A un lado del reloj aparece el espectro de la muerte con su guadaña. Es hora de llegar el vivo. cuando llega la anchura de vida que nunca cumplió. Detiene por un momento en los lemures. Ese gran continente existió en el Océano Pacífico. Fue esencialmente volcánico. No así como el cabello pereció por el fuego y los terremotos. Una civilización poderosa. Su gran oro fue precioso. Es obvio que durante aquella aparecieron por todas partes los hermafroditas de Lemur, que poblaron la tierra. Los dioses antes, vestidos con humanos fuertes, hicieron de aquella tierra un paraíso, un Edén. Más tarde, al final de aquel gran periodo, la humanidad se dividió en sexos opuestos. Cuando se dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán. Entonces vino la reproducción por cooperación. Antes la reproducción era por gemación. Un determinado huevo se desprendía del ovario del hermafrodita de Lemur. Él era masculino y femenino a la vez. Claro, ese huevo ya había fecundado. Porque la criatura que no tenía era hermafrodita, tenía los dos sexos. Entonces, era incubado de alguna forma en que una gallina puede sacar. Entonces, así también, desde el calor normal, aquel ser que tenía cerca, el que conservaba aquel huevo cerca, llegaba un momento en que la criatura se formaba y al fin salía de nuestro cascado. Era la época de reproducción por gemas. Pero con la reproducción, con la división de la humanidad, el sexo se fue todo cambiado. La mujer se fue eliminando el hombre. Pero ya ese hombre no nace como fecundado, debe ser fecundado desde afuera. No es fecundado con el hombre, con el varón. Antes no había necesidad de decir por lo que era de la tierra. La tierra, el huevo ya se fundaba. También, la humanidad abusó de sexo. En principio, respecto a lo que todo después lo propagó. Y cayó en la desesperación. Durante la año oro de la Lemuria, solo fue de tierra. Durante la edad de planta, Grandia vivió la familia y el amor. En la edad de bronce de la memoria, comenzaron a aparecer sobre la tierra síntomas políticas, extrañas manifestaciones de los pesitos, los malignos. En la edad de hierro, la raza de Múrico se precipitó por el camino de la degeneración. Entonces, y fue como la memoria desapareció para siempre, quedando como resto de un viejo continente, la misma isla de Pan, está frente a la costa de Chile, y la Australia, toda la Oceanía. En la memoria era normal el descenso de naves cósmicas de otros mundos. Los demonios iban tan bárbaros como para atacar a los navegantes del espacio infinito. Ellos aterrizaban normalmente en el planeta Tierra y estaban en comunicación con toda la humanidad. Después la desaparición del continente de Lemur, surgió la Atlántida con todo su esplendor, que tuvo también sus edades de oro, de plata, de cobre y de hierro. Durante la edad de oro de la Atlántida resplandeció la sabiduría. Durante la edad de plata también hubo grandes días. Dai cuore empezaron a aparecer extrañas manifestaciones, anomalías en su humanidad. Pero en la edad de hierro la humanidad se deterioró nuevamente. Entonces vino el gran cataclismo. Se hundió la Atlántida en el océano Atlántico con toda la gente. Estamos actualmente en una época árida. Tuvimos una edad de oro, una edad hermosísima. La edad de oro floreció en el amanecer de nuestra raza, ya en la meseta central del Asia, ya en la Europa de los, anterior a los Olimpíadas, en esa Europa, digamos, antigua. Luego vino la E. Luego vino la de cobre. Y después la de hierro. Si queremos conversar esto mejor, vamos a ya de una forma más específica. Era de oro propiamente. Era de oro propiamente. Aparece en todo su esplendor y curioso en la meseta central del Asia, con la primera subraza de nuestra gran raza aria. Grande oro, grande plata, la vemos perfectamente manifiesta en el sur del Asia. En la época pre-Evel, era de cobre, la de surgir en la civilización de Egipto, Caldea, Persia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la edad de hierro comenzó a surgir con la cultura greco-romana. De manera que estamos en edad de hierro. Obviamente, la edad de hierro es el Kali Yuga. Se dice que surgió a raíz de la muerte del señor Krishna en la India. Pero no nos alejemos tanto por los extraterrestres y los navíos cósmicos. En la Atlántida aterrizaban normalmente una familia y todas las gentes de la Atlántida estaban en comunicación con gentes de otros mundos. Durante esa masa área, las naves cósmicas aterrizaban normalmente en el Tigre, normalmente cerca de las grandes escuelas de misterio, en la India, y en Babilonia, y en Egipto, etc. Han pasado los tiempos. Nos encontramos en pleno Kali Yuga. Ya vimos que la edad de hierro de cualquier raza termina con un cataclismo. Ya lo vimos en los Lemurios. Ya lo vimos en los Atlánticos. Nosotros no somos una civilización. Nuestra raza está en vísperas de un gigantesco cataclismo. Será destruida esta raza humana. ¿Cómo fue destruida la Atlántida? ¿Cómo fue destruida la Lemuria? Lo saben los extraterrestres, y ellos se probaron a auxiliar, visitan el mundo, están vigilándolos. Y pues, el hecho mínimo es que ahora se hagan tan manifiestos, deben invitar a la reflexión. Obviamente nos encontramos en los principios del estudio. Estamos viviendo el apocalipsis de San Juan. Hay dos formas de vivir el apocalipsis. La una individualmente. La otra colectivamente. Individualmente lo vivimos cuando hacemos la gran obra del Padre. Vamos navegando cada uno de los siete cachos. Con el objeto de lograr la resolución de su pensamiento y convertimos en seres inefables, en seres divinos, en seres conscientes y personales. Pero también existe otra forma de vivir la apocalipsis, en colectividad, en que función realizando cada uno de los siete sellos para toda la humanidad. La manera como se va procesando este asunto es en forma de epidemias, catástrofes, guerras, todo está como siendo el apocalipsis de San Juan. Por último, cuando se rasga el séptimo sello para toda la humanidad, viene el desastre de los desastres. La catástrofe final. La sumersión de la humanidad entera dentro de las entrañas de la Tierra en un involucionante tiempo. Claro, esto después de haber perdido la sombra y sus cuerpos físicos. Pero aunque sea doloroso, es una página del apocalipsis. Tiene un objetivo. Aunque sea doloroso, todo el proceso apocalíptico de la humanidad tiene un objetivo. Crear la idea de hoy. Así como, por ejemplo, cuando la ley sostiene la apocalipsis del mundo, lo con un objetivo: crear el maestro secreto, lo que lograr la resurrección del maestro secreto en sí, convertirse en un buen de paz. Así también, la naturaleza, al hacer un mito del apocalipsis de San Juan de la humanidad, hace con un objetivo: crear una nueva idea de hoy. No podría crear una nueva idea de oro dentro de la pobre hombre, en la pobre hombre. No se podría crear una civilización resplandeciente mientras exista esto, también la pobre. Está la destrucción de toda esta civilización. El cambio geológico de este mundo, la modificación radical de la existencia humana. Se consigue en la separación, en este caos. Millones de seres humanos desencarnarán en el espacio, involucionarán en el tiempo, se resultarán en la tierra y resultará en sí la vida. Reiniciarán nuevos procesos evolutivos a través de los distintos reinos de la naturaleza y al fin aparecerá una nueva raza humana sobre la superficie. Esa raza tiene que aparecer. Tengas en cuenta que no toda la totalidad de los seres humanos que ponen en Dios será destruida. Un pequeño núcleo será salvado. Y con ese pequeño núcleo se beneficiará la nueva raza. La gente, la destrucción, la que vivirá sobre una tierra transformada. Aquella que creará una nueva era de hombre. Una nueva era de espiritualidad y de esplendor. Pero tiene que ser destruida esta raza perfecta. No podría surgir una de oro entre esta gente perversa. Esta es la destrucción total de los sistemas políticos de la Tierra, porque pueda crearse una nueva civilización, una nueva cultura. A eso vienen precisamente los historiadores. Y tienen que trabajar con versiones de todos. Ellos tienen que cooperar con la gran naturaleza. Son auxiliadores originales. Inclusive ellos quedándose encargados de establecer sobre la tierra la nueva civilización y la nueva cultura. El núcleo que hay trabajará de acuerdo con él. El que sea salvado trabajará de acuerdo con él. Y la nueva civilización corresponde a la nueva Jerusalén de que nos habla San Juan en el Apocalipsis. Pero eso dice que la tierra y todo lo que hay, lo que de ella existe será quemado. Y que los elementos ardientes serán desechados. Así pues, la tierra y todas las obras que de ella hay serán quemadas. Dice Pedro en la Apocalipsis, en su epístola segunda de los romanos. Y se arrastró fuego y se abrirá en tierra humana. Pues sobre una tierra transformada aparecerá una nueva humanidad, una edad de hombre. Pero esa edad que tenemos aquí, la ayuda va a ser fuente de beneficio. Hay muchas señales que aquí me indican. En primer lugar, ya el anticristo apareció, activo en todas partes. No es un hombre como lo suponen algunos. Hay quienes creen que el anticristo nació en Asia, en el allá, en líneas del mundo occidental, eso es falso. El anticristo está perfectamente definido en la gran epístola universal de San Juan Apóstol. Dice San Juan el Apóstol, su gran epístola universal, que aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y ese es el anticristo. En cada hebraica, el Hijo es el Tiferet. La Cámara Hebraica, por ejemplo, nos dice que el triángulo superior, que es el Chomarina, el conjunto de ese triángulo superior es el Logos, el Padre, el Tiferet. Nos dice que existe un segundo triángulo en nosotros, que es el Cheche, el Shedura, el Tiferet. Siendo Tiferet, el Hijo de Dios. Es el alma humana, propiamente dicha, humana superior o alma causal de que nos habla la teología del Padre. El principio crístico, por lo que nos hace humanos de verdad. Claro, no todos lo tienen encarnado, como ya lo he dicho en mis libros. Pero los que lo encarnan, de hecho, encarnan el Cristo químico. Que no han fabricado los cuerpos astral, mental, causal, encargo, sí, su alma humana, son verdaderos críticos en el sentido completo de la palabra. Y pues el ejemplo de gravedad, que se llama Tiferet, la palabra hebraica, es el hijo del alma humana. Pero no es el espíritu santo de la cabra, que está concretado en la piedra cúbica del Chesón. Chad, Hall y Chesón, es el triángulo más, el fundamento de Chesón, la piedra filosofal. Pero no nos cargamos del tema, pensemos en el diferente de la cámara, en el alma humana. No es el alma humana, sino el alma. De hecho es inadmisible, porque tampoco tiene el Padre. Está definido por el cuerpo. No es el nombre de Jesús, que es el único que se dice. Ese es el anticristo. ¿Y quiénes son los que niegan los principios olímpicos y espirituales? ¿No son acaso los científicos materialistas? Entonces la ciencia materialista es un espíritu, ¿verdad? Y esto está aquí en todos los países de la ciencia. Es la señal de que tiene un espíritu grande, porque el anticristo está aquí en todas partes, aquí, allá y aquí. Luchándose por difundir su materialismo y ateísmo por todas partes. Pero el Cristo hace milagros y prodigios engañosos. Eso ya está prodigio, sí, ya está profetizado y se está cumpliendo. Y todo el mundo se arrodilla ante el Cristo y dice, no hay como el Cristo. Son prodigios de un día, no son solamente uno, son de un día los científicos. Y todo el mundo los científicos. La gente no tiene cuenta de los científicos, son los amos de la creación, los científicos. Pero estos científicos materialistas en su conjunto constituyen el anticristo, el que hace milagros y prodigios sin saber. Y la gente toda le sigue. Y también está profetizado en el Apocalipsis de San Juan, en la gran ramera, y el falso profeta caerán en milagros de fuego ardiente y azufre. De la muerte de Jesús, el falso profeta era Cristo, nuestra ficha materialista, y ya el lago de fuego y azufre, que es la muerte de Jesús. Siempre más pruebas que de mí, porque ya en el cielo de santo montón, también tenemos nosotros el gran cometa. Pero este mes de enero será más visible. Es un cuerpo extraño metido dentro del organismo del sistema solar. Téngase en cuenta que este sistema parece un hombre caminando a través del infinito. Es un cuerpo extraño que mete dentro de este organismo, pues alguien tiene que suceder. Eso es obvio. Pero uno, si se mete dentro de nuestro cuerpo humano un elemento extraño, pues alguien tiene que suceder. Entonces hay muchas señales en el cielo que nos indican que los tiempos del fin han llegado. La humanidad es constante y Cristo está viviendo su apocalipsis. Y al final de este apocalipsis será con el séptimo sello. tanto que hay otras señales apocalípticas tenemos en este momento que nos garanticen que el fin está cercano. Estamos bien, démonos bien. Guerras y rubores de hierro. Fe, hambre, desolación, Jerusalén rodeada de ejércitos, tal como fue hecho por Jesús, por su sermón profeta. Terremotos, señales en el cielo, las manos cortas, y con esto que te ha ligado, etcétera, etcétera. Una vez es un pueblo. ¿Qué más pruebas queremos? Ahora que tendrán procesado y destino adelante los distintos cataclismos, las enfermedades del colectivo. La guerra, la miseria. Son entrar los hijos contra los padres contra los hijos. Unos contra otros y todos contra todos. Los terremotos y alaban cada vez más frecuentes. Volcanes y munición hasta el gran polvo en torno de todas partes. Por último, sucederá lo inevitable. Se nos habla un mundo, señores, de ese tiempo. ¿Cómo creen que esquía alrededor de una órbita lejana? Un barco de 6.686 años. Nosotros hemos investigado más a ese mundo. Es gigantesco. Pero no viene girando alrededor de ninguna órbita como se supone. Es un mundo dislocado de otro sistema solar. Que viene a través del espacio infinito viajando a velocidades extraordinarias. Rumbo precisamente hacia la órbita terrestre. Su acercamiento será espantoso. Habrá una hostilidad que durará 3 días. El fuego de los volcanes brotará en forma extraordinaria por todas partes. La tierra toda se recubrirá en volcanes de erupción. Los terremotos se intensificarán. Absolutamente. Unas embravenidas nunca antes vistas agotarán las plantas. La gente tendrá como loca por las plantas. Y terminará agotado y eso. No habrá remedio. Por último, habrá una colisión de mundos. La masa es pavorosa, gigantesca. Obviamente atraerá hacia ti al planeta Tierra. Lo atraerá, lo sacará de su órbita. Los dos masas harán conciencia. Pero antes de eso, el fuego habrá consumido la totalidad de la Tierra. Y utilizará un fuego que nadie podrá apagar. Se quemará la atmósfera. Los ríos se saldrán de sus lechos. Los mares pasión como para contarle después. El segundo grupo que será salvado secretamente será llevado también a un lugar secreto. Pero eso pertenece ya a los misterios. Por eso estamos formando nosotros el ejército de salvación mundial. Vamos a ver quiénes son los que van a querer marchar con nosotros para la iniciación de la nueva era de la cual. Hay quienes dicen que esta nueva era será de paz, de armonía, de belleza, porque está gobernada nada menos que por Acuario, el signo de la fraternidad, y del amor, y de la ciencia, y del saber. Sí, pero no se dan cuenta que Acuario, a su vez, es la casa de Urano. Y Urano es un planeta revolucionario, explosivo, en un 100%. Traerá acontecimientos insólitos, insospechados. Como ven que frente a la constelación de Acuario está León, León de la ley. Dice, frente a Acuario está León, así dice el León. León gobierna la corazón. Eso es que habrá nobleza, que desaparecerán las fronteras, que la Tierra será un paraíso, etcétera, etcétera. Pobres astrólogos, no quieren darse en cuenta de que Leo significa nada menos que al león de la ley. Es el león de la ley quien sale al encuentro de la humanidad de Acuario. Es el león de la ley el que va a hacer llover fuego sobre la Tierra. Es el león de la ley el que va a castigar a la gran ramera, cuyo número es 666. Eso no se dan cuenta los astrólogos modernos. Tengan en cuenta que el Leo es un signo de fuego. Por algo hemos puesto nosotros en el escudo de nuestro movimiento gnóstico al león, con las cinco estrellas, que simbolizan la quinta raza. Leo, el león de la ley, que les haya el encuentro de la humanidad de la quinta raza. Así se cumplirá lo que está escrito por los aztecas, cuando afirmaron un poco enfática que los hijos del quinto sol serían destruidos por el fuego y los terremotos. Ya viene Leo precisamente a hacer cumplir esa profecía en toda su rigurosa exactitud. Ahora vamos explicándonos por qué precisamente abundan tanto ahora los datos sobre navíos cósmicos, por qué vienen tanto a la Tierra los extraterrestres, por qué surcan el espacio. Ellos saben lo que nos va a sobrevenir, quieren auxiliarnos, quieren ayudarnos, están vigilantes. Gente de otros mundos para ser testigos de lo que va a suceder a este planeta Tierra. Este mundo será castigado. Lo que aquí va a suceder será registrado en los análisis cronológicos de gente sabia que vive en los planetas. Así como esas humanidades sabias conservarán en sus crónicas, en su historia, los recuerdos de este planeta, un mundo que fue castigado por su perversidad. Estoy hablando para gente escéptica, porque por este tiempo no es posible que mis palabras puedan ser muy bien escuchadas. Estoy convencido de que las gentes ya no tienen fe, porque son mentirosas. Gentes que no tienen, que están acostumbradas a mentir de instante a instante, de momento a momento, que son embusteras, farsantes. No puede ser que tenga fe, no es posible que tenga fe. Por lo tanto, al hablarles yo aquí, me parece imposible que acepten lo que les estoy diciendo. No la cumplo con decirlo. Y ahí queda grabado en esa cita, para que los que escuchen sepan lo que nos dice la humanidad terrestre. Cuando ese círculo de privilegiados vayan a vivir a otros mundos, a otros planetas, ¿seguirán una vida igual en cuanto al tiempo o seguirán su curso normal de todo ser humano, de que nace, crece, se reproduce y muere? Las gentes que van a ser salvadas secretamente tendrán su lugar donde vivirán también secretamente. Aquellos que sean llevados a otros mundos no podrán ser naturalmente llevados a mundos contrarios a sus organismos, a mundos similares, donde están regidos por el mismo número de leyes. No puedo decir que las gentes que sean salvadas no dejen de cruzarse con gentes de otro mundo, se cruzarán, pero el resultado, el producto de esos cruces, será precisamente el que viene a poblar la Tierra o a repoblarla cuando ya haya pasado este caos que se avecina. Es obvio que ahora la Tierra va a entrar en un caos que durará millones de años. Y esta civilización perversa no quedará piedra sobre piedra. La raza aria desaparecerá como desapareció la raza atlántica, como desapareció la memoria en todos los habitantes. Esta no es la primera raza que va a desaparecer ni es tampoco la última. Esto es normal en el curso de la historia de los mundos. Planeta Tierra, después de la colisión con ese otro universo. universo, no universo, sino ese otro planeta que se va a tirar contra nosotros, de la fusión de esos dos va a resultar la nueva Tierra? Sí, una Tierra transformada en mañana. Una Tierra cambiada, donde habrán cielos nuevos, mares nuevos. Porque como dijo el apóstol Pedro, el mar que se fue ya no es. Todo será antiguo. Será habitado por la sexta raza. Por las sextas razas, Luis, que vivirá en este planeta, transformado. Estos que nosotros estudiamos de niños, la definición de fe era creer en lo que no vemos porque Dios nos lo ha revelado. ¿Ese mismo concepto de fe prevalece? Si nosotros vamos al grano, los gnósticos no podemos quedarnos en meras teorías o en simples suposiciones. La fe no viene, es algo, dijeron, del tipo del azar o cosas por el estilo. No. La fe hay que fabricarla. Hay que crearla. Y no es posible fabricarla, sino exclusivamente a base de estudio y experiencia. Es obvio que a base de estudio y experiencia, como resultado aparece la comprensión. Y de esa comprensión a su vez surge la fe. Pero es algo que hay que ir fabricando lentamente. Porque alguien puede haber adquirido fe en un punto y en otro punto no. Entonces cada punto debe ser debidamente estudiado, comprendido y experimentado antes de adquirir fe. Así la fe va, digamos, se va aumentando por grado. Se va adquiriendo en forma gradativa. Es un proceso. No se consigue a base de empirismo, ni de afirmaciones o de negaciones absurdas. Hay que elaborarlo, hay que trabajarlo. Hay puntos en cosmogonía donde la gente no tendría fe, y hay puntos, por ejemplo, sobre la ley del karma, donde la gente podría tener fe, y otra persona podría tener fe, por ejemplo, en cuestiones antropológicas, y no tenerla en otros aspectos. Así pues, se necesita forzosamente ir creándola, la dialéctica. Es un proceso, digamos, de creación, ordenado, de fin. Cuando se tenga una fe poderosa, se logra ser maravilloso. No es la fe algo empírico, no es algo que tiene así por sí, de la noche a la mañana, no, es algo que hay que fabricar. Eso es todo. Entonces, más bien el concepto de fe es como cuando una persona dice, de eso doy fe. Es decir, que tiene absoluto conocimiento de lo que afirma. Sí. Hombre, si uno tiene fe en algo, puede afirmar con plena certeza. Pero si uno no tiene la fe suficiente, no podría afirmar con plena certeza. Para poder tener la fe, se necesita fabricarla. La fe entonces es un producto del conocimiento y la comprensión. Conocimiento y experiencia. Y como por el resultado del estudio y de la experiencia, aparece la comprensión. Y por último, como producto de la misma comprensión, resulta la fe. La humanidad ha recibido las enseñanzas más importantes en forma velada. Bueno, en tiempos antiguos, las enseñanzas se entregaban únicamente dentro del sigilo de los templos. Y cuando se escribían, se hacía en forma de jeroglífico. Hoy los tiempos han cambiado. Ya no se nos puede, dijéramos, decir que no se están publicando. Hemos escrito libros, nos estamos tirando a las calles. Se está gastando mucho dinero en propaganda y se gastará mucho más en el futuro. Nosotros nos proponemos hoy en día entregar el conocimiento debilado. a toda la especie humana, infundido la redondez de la tierra. Porque está escrito que antes del cataclismo final sería difundido este evangelio. Todavía no se ha difundido totalmente. Nosotros no difundimos. ¿Quiénes creen que el evangelio de Cristo ya se publicó en todos los países de las tierras? Están equivocados. Porque los cuatro evangelios están escritos en clave. Son cuatro textos de alquimia y de cábala. No se podrían entender si no se sabía alquimia y cábala. Así pues, no se han desvelado. Y no habiéndose desvelado, nadie los conoce. Y no conocidos en él, tampoco han sido divulgados. Es que necesitamos desvelarlos y publicarlos y hacerlos llegar a todos los países de la tierra. Cuando ya lo hayamos logrado, vendrá el fin. Vendrá el acontecimiento final, que será de la noche a la mañana, cuando menos se piense. Será por el fuego, y el fuego no lo podrá pagar nadie. ¿Entendido? Y estos evangelios sí serán conocidos por toda la humanidad. Escrito está que nuestro evangelio será conocido en todas partes. Nosotros desentrañaremos la doctrina secreta de los evangelios, nos desvelaremos para hacer conocer sus verdades en todos los países de los tierras. Cuando ya lo hayamos logrado, vendrá el cataclismo final. Y la humanidad, lógicamente, no aceptará esos evangelios. La humanidad está convencida de que los evangelios ya fueron divulgados, pero no es cierto. No se han divulgado, porque están claros. Cuando se hayan develado y propagado por toda la faz de la tierra, entonces sí se podrá decir que se han divulgado. Antes no. ¿Se puede considerar que los únicos evangelios son los de Jesucristo, Jesús de Nazaret? Bueno, es que la doctrina de Jesús, el Cristo, sus cuatro evangelios, abarca a todas las doctrinas del mundo. Porque los evangelios del Cristo Jesús están también en el evangelio del Señor Krishna, y también están en el evangelio del Señor Buda, y el evangelio de todos los grandes avataras del mundo. Es la misma doctrina. Develando los misterios que hay en los cuatro evangelios que han develado los evangelios de todos los otros grandes maestros. Pero no se ha divulgado el evangelio cristiano. No se ha divulgado porque no se ha develado. La gente no conoce sus secretos, sus misterios, su enseñanza, aunque creen que la conocen. Los distintos profetas, pastores, etcétera, que actualmente existen en el mundo, están convencidos de que ya se conoce el evangelio. No hay tal, no se conoce. Pero los gnósticos lo vamos a hacer conocer. Vamos a dar las enseñanzas contenidas en los evangelios al mundo entero. Y les vamos a enseñar públicos. La filosofía política y social de los evangelios de Jesús el Cristo coinciden con la filosofía política y social de los otros evangelios, como del Buda, de Krishna, de Quetzalcóatl y demás Cristos. El evangelio siempre es vivo. La doctrina esotérica crística no ha cambiado. Permanece la misma para todos los tiempos y todas las edades. Es la palabra del Logos. Y ella es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Responderá al movimiento gnóstico cristiano universal antes del cataclismo final. El movimiento gnóstico es el ejército de salvación mundial. Es el que tendrá que servir de núcleo para la iniciación de la edad de oro. Será el pueblo que será salvado secretamente. Ya ese pueblo hacia cierto su lugar seguro. Habrá un éxodo y éxodos como en los tiempos antiguos de la Biblia, Vamos a ver quiénes son los que logran permanecer firmes. Porque esos serán los que vienen a servir para el núcleo de la nueva edad de oro, nueva edad de oro. Y repito, habrán éxodos. El movimiento gnóstico es el ejército de salvación mundial, el llamado a formar una nueva civilización y una nueva cultura. Vamos a ver quiénes son los electos, quiénes son los que van a permanecer firmes, quiénes son los que van a disolver el yo psicológico, el mismo, el sí mismo. Eso es lo que vamos a ver. Únicamente a los integrantes del movimiento gnóstico cristiano universal, o aquellas otras personas que también, denominándose de otra manera, comulgan con nuestras ideas. Pues no se trata solamente de ideas, sino de obras. Porque la fe sin obras es fe muerta. Precisamente dice en Santiago, el patrón de la gran obra, la fe sin obras es semejante a un hombre que se mira en un espejo y le da la espalda y se va. No basta escuchar las palabras, hay necesidad de hacerlas nosotros mismos. Muchos podrán escucharlos, pero si no hacen la palabra, nada han hecho. Nos interesan, repito, los hechos, las obras. Queremos a los trabajadores de la gran obra. Esos son los que vienen a formar el núcleo de la nueva edad de oro. Hoy no estamos hablando aquí. Ciertamente hay 3 millones de gnósticos en toda América. Entre afiliados, simples simpatizantes, simples lectores, etcétera. Nos interesan son las obras. No hasta que un judío diga así, Señor, yo te amo, Señor, y yo te sigo. ¿Qué importa es hacer? Realizar la palabra en sí mismo. Disolver el medio. Fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Encarnar su principio anímico. Sacrificarse por la humanidad. Etcétera. Si uno no hace la gran obra, de nada le sirve vivir. Dijéramos, de decir yo te amo y yo te sigo. Que necesita son las obras. ¿Qué otras filosofías practican las obras que proclama la gnosis? Bueno, naturalmente las escuelas tántricas del mundo oriental, aquellas que preconizan los tantras y la iniciación tántrica, a condición de que disuelvan el ego, pueden naturalmente formar filas con nosotros para crear la nueva civilización y la nueva cultura. El egoísmo tántico de ustedes, los sufis de la religión de Mahoma, los verdaderos rabinos iniciados, los maestros de las escuelas de regeneración que cíclicamente trabajan. Si ellos realizan la obra, vendrán con nosotros para formar la nueva era. No importa cuáles sean sus denominaciones, trabajan de acuerdo con la gran obra. Si la hacen, vendrán con nosotros. Los fundamentos de cualquier escuela táctica de regeneración, ¿no? O de bichos danzantes, etcétera, es así, no es y serán siempre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Que trabajen con esos 3 factores, formaré el pueblo santo, el pueblo que ha de formar la nueva edad de ojo. Eran que están en la gran obra. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la gran obra? Los requisitos básicos ya los conoces. Una disolución del ego, que vaya a acabar con todos nuestros defectos psicológicos. de la fabricación de los cuerpos existenciales superiores y verdaderos. Se realiza, es obvio, mediante la transmutación del hidrógeno sexual sin doce. El sacrificio con la humanidad es amor. Levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otro. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia, podemos trabajar en la gran obra. ¿Cuáles son los caminos para realizar la tercera parte, es decir, el servicio a la humanidad? ¿Cómo se le puede servir a la humanidad? Cada cual sirve de acuerdo con sus aptitudes. El médico podrá servir cuidando a los enfermos. No solamente a los que tienen dinero, sino a los que no lo tienen. Asistiendo no solamente a los ricos, sino a los infelices. Sin discriminación y ninguno. Y les interesará. El preceptor, haciendo conocer a sus encargos los principios básicos de la dos. El que trabaja, por ejemplo, en ingeniería, en edificaciones sólidas, para las gentes que viven, ayudando a los que no tienen con qué construir su casita, para que la puedan construir, sirviendo desinteresadamente donde hay que servir. En resumen, hacer de cada actividad un apostolado. Cada cual debe hacer de su profesión un apostolado. De esa forma podemos nosotros servir en la humanidad. Ahora, la mejor forma de servir, la más actual, enaltecedora, la más dignificante, está en la difusión de las enseñanzas de Dios. En hacerle conocer la humanidad esas verdades. En levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de hombres. Eso es lo más grandioso, lo más dignificante y esencialmente edificante. La enseñanza de la gnosis es uno de los escollos más difíciles que tiene la gnosis, por cuanto la gente, con el solo hecho de enunciar los basamentos de esta filosofía revolucionaria, inmediatamente se ponen en defensa o toman como arma el humorismo o de cualquier manera se evaden para tener inclusive mayores informaciones. ¿En qué forma de trabajar una persona que esté enseñando la gnosis con los objeto de que las enseñanzas puedan escucharse y fructifiquen? No se trata solamente de catequizar, sino de saber catequizar. Hay que saber enseñar. Para esto uno que comprender el ambiente en que se mueve. Sí, enseñar con exactitud y de acuerdo con la psicología de las gentes que a uno le vean. Así es como se puede elaborar mejor. No está bien dar la enseñanza donde no quieren escuchar la enseñanza. Yo, por ejemplo, tengo un sistema particular para enseñar. Pero cuando alguien quiere darle la enseñanza, le obsequio un libro. Si ese alguien no hace después ningún comentario sobre el libro, o si se burlare de él, etc., jamás le vuelvo a hablar a esa persona sobre la enseñanza. Pero esa persona le estudia el libro, entiende. Si se inquieta por la doctrina en el contenido, entonces continúo dándole la enseñanza. Ese es mi sistema. Así también pueden ustedes proceder. Ahora, conferencias públicas es otra cosa. Yo reúno las gentes en salones para darle las enseñanzas. ¿Por qué tanto podrían ustedes hacer? Es obvio que quien concurre a un salón para escuchar nuestras enseñanzas tiene alguna inquietud. Pero no me presentaría a hablar de las enseñanzas en un salón donde la gente no quisiese la doctrina, porque sería absurdo. Sí, pues no basta solamente enseñar, sino saber enseñar. comprender el ambiente en que nos movemos. Saber difundir la doctrina inteligente. Esto, otro sistema también sería con el ejemplo de vida, ¿verdad? Que muchas personas al ver la actuación de una persona preguntan, inquieren qué filosofía, qué los lleva a actuar de esa manera. Obviamente, todo individuo que está difundiendo la doctrina, usted debe enseñar con su ejemplo también. ¿De qué serviría, por ejemplo, estar hablando de castidad si estamos siendo conformes, cariño? ¿Cómo nos atreveríamos a hablar con los cuales estamos borrachos? ¿Cómo preconizaríamos caridad si no somos capaces de darle una limosna a un miserable? Así pues, no solamente la palabra, sino la sombra deben servir de base para la existencia. Palabra de Dios. Debemos demostrar con hechos la doctrina que preconizamos. Eso es todo. Los chicos de Colombia les hago llegar mi salud. Espero que todos y cada uno se conviertan en verdaderos propagadores de la enseñanza. Que cada uno nos traiga gentes y más gentes a nuestros santuarios. También anhelo que cada uno disuelva el yo psicológico. Que se preocupe más por la muerte del mí mismo, del sí mismo. Que destruya, que aniquile el ego animal. A todos los gnósticos de Colombia, les aconsejo trabajar en la forja de los ciclos, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, para encarnar su principio de la luz. Nos alegraría mucho, muchísimo, ver más y más hombres sobre la faz de la tierra. Actualmente lo que hay son animales intelectuales. Necesitamos hombres, y esto solamente se puede crear fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser y encarnando el principio animal.